Acá voy a entrevistar una compañera de la escuela y una amiga que pasamos mucho tiempo juntas. Y quería hacerte una consulta, ¿qué te parece la radio acá en la escuela? Bueno, me parece muy bien que esté la radio en la escuela, porque ahí es donde nosotros nos conocemos más y sabemos que charlamos, tomamos mate, bueno, somos compañeras ya hace rato. Y mi opinión es de que toda la gente que pueda y que tenga ganas de venir a la escuela, lo puede hacer, no importa que sea, dice, yo soy una persona grande, ya no voy a poder estudiar. Sí, porque si uno se propone, sí que se puede. Te voy a contar algo de mí, de lo que yo viví, ¿no? Para venir a la escuela. Yo pasé muchas, vamos a decir, muchas cosas, porque yo no podía venir a la escuela porque no me dejaban. Está en la escuela de adultos. Entonces yo lo que hacía era, venía una semana y ya abandonaba. Y venía otra semana más y ya abandonaba. Así que estuve como 3 años abandonando la escuela. Y bueno, después, ahora que me decidí a terminar y a seguir estudiando, por eso está buena la radio, para que todo el mundo se entere de lo que es poder estudiar. Sonriendo al hijo. Se llama Historias No Contadas, que lo quieran escuchar. Se hace de 7 a 9 los jueves en la radio La Negrita. Vueltos tierra del llano, agua del río, remolino de polvo, flor de espartillo. Este es el triunfo, madre de los vencidos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo anda, don Pablo? Pero no, primero, sí, hablale al micrófono. Sí, señor Lauro, quiero decirle algo antes. Dale. Bien. Bueno, ahí estamos. Ahora sí, Pablo. Hola. ¿Cómo sí. va eso? Hola, hola, hola. ¿Sí? Sí, ahí te escucho. Muy bien. Bueno. Pablo, hoy volvió la radio a la... ¿cómo se llama? A la sede de la Escuela de Jóvenes y Adultos, porque la semana pasada estuvimos acá, pero vos no estabas. No pude venir porque, como estaba diciendo anteriormente, estoy agrandando mi casa para sentirme más cómodo, para no sentirme, para sentirme bien y... Bueno, y son cosas que tengo que empezar a hacer, y los materiales están medio caros y estuve averiguando muchas cosas y poner plata por todos lados, así que estuve haciendo todo esto y por eso no podía, tenía que venir y bueno. Estuviste faltando un poquito, pero porque estabas organizando la ampliación de la casa. Sí, estuve, sí, eso, y así que estuve haciendo eso y... Y bueno, y todavía falta para que cosas, así que ahora falta menos que antes, así que voy a tratar de venir más seguido, así que bueno, todos estaban preocupados que no venía, estaban claro. porque qué pasó con Pablo que no venía, bueno. Le mandaron saludos, todo, porque acá cuando yo aparecí con la radio, la semana pasada todo el mundo dijo... Pucha, tiene que estar Pablo, porque Pablo es el que la tiene clara, porque vos haces radio. Sí, yo hago radio en la radio continua, hago el programa El Auto Fantástico, que es un programa de auto fantástico, viste, que un auto que que se llama auto del kit, se llama kit, le puse auto porque es un programa que yo le puse así porque como hago entrevistas, soñaba hacer locución en radio. Y bueno, empecé poquito y me enseñaron en FMA la primero y ahí empecé con todo y así que es el auto fantástico es una como ser yo invito a alguien, ¿vio? Como sí. Ser a Juan Carlos. Le digo, Juan Carlos, ¿querés venir a mi programa radio del auto fantástico? Bueno, yo lo presento y la música y todo eso, y es linda música que tiene, es linda música y bueno, empiezo a hacer eso y eso me encanta a mí hacerlo, y así que las cosas que me gusta hacerla a mí. ¿Te acordás hace cuánto haces el auto fantástico? Porque yo te escucho, yo creo que, no quiero mentir, pero hace como 10 años más o menos. Sí, como 6 años o un poquito más. Porque 10 años que estoy en un programa de radio y que hago ese programa El Auto Fantástico, que toda la gente me dice que no lo deje nunca. No, claro. Pero no lo he dejado, pero lo que pasa es que no tengo tiempo de llegar a donde está. No tengo tiempo ahora. Así que como vuelvo a decir que estoy tratando de renovar esa casa y terminarla. Claro. Y no puedo dejar a la gente que trabaje sola porque me pueden hacer puro lío. Claro. Y tiene que estar el dueño, el propietario de ahí. El interesado tiene que estar presente. Claro, siempre. Por eso. Y por eso que faltaba en la escuela. Hay un dicho que dice, ¿no? Que el rebaño engorda bajo el ojo del cuidador, ¿no? Por supuesto. Bueno, Juan Carlos, ¿y vos querías? ¿Qué hice con mi teléfono? Acá está. Vos querías escuchar algo de música movidito. Y el otro día había quedado música por pasar. Espérate que vamos a abrir acá la música del otro día. Así arrancamos con algo de música. Pero vos sabés también que mucha gente se quedó con ganas de escuchar, de seguir escuchando historias y historias de vidas de allá de Mallín y de la zona de, ¿cómo se llama? De Maitén, de Cusamen, que habían estado contando un poquito. De hecho, la gente de Radio Aire 23 nos pidió el audio. Le mandamos el audio, así que salió por allá también. Bueno, mucha gente andaba con ganas de escuchar, che, así que vamos a seguir. ¿Qué había quedado? ¿Cuál había quedado sin pasar? ¿Tren del cielo, por ejemplo? Sí. Ese había quedado sin pasar, ¿no? ¿Quieren que escuchemos ese para arrancar y después vemos cómo seguimos? A ver. Ahí está, ahora sí. Tren del cielo era un tema que habían pedido y después vemos qué querías vos también. Uy, se cambió el tema. Ahora me mató. ¿Dónde está Tren del cielo? ¿Qué pasó acá? Se me cambió el tema en el manoteo que hice. Esperen que ya lo busco, ¿eh? Es que si uno viera esta radio, ahí está, ahí vamos. hasta las 20. Historias no contadas. Hola. Ahora sí, había apagado el micrófono. Sí, lo había apagado porque no escuchando. Claro. Bueno, quiero contar lo que no sé si. Hola, Ana. Lo que quiero contar yo es que yo estoy acá en la escuela porque a mí me gustan las cosas porque muchas cosas me ha enseñado la otra señorita y le mando muchos saludos que estuvo mucho con nosotros. Ahora tenemos una señorita nueva, no sé cómo es el nombre de ella, pero me olvidé el nombre de vuelta. Daniela. Bueno, claro. Daniela, bueno, ella es nuestra señorita ahora, así que estoy luchando, tratando de aprender las cosas que me gustan. El otro día, la otra vez, no sé, el día de la bandera, eso me encantó porque la juré la bandera. Y eso me encantó muchísimo y me dieron un diploma y creo que lo perdí. No. Y así que estuve haciendo eso y me encanta venir a la escuela. He faltado en estos días porque, como digo, que estoy ordenado en mi casa, pero a mí me gusta venir, estar con los compañeros y todo eso, así que estoy tratando de aprender mucho con las cosas que me gustan a mí. Pablo, ¿por qué es importante tener una casa linda, una casa grande? ¿Por qué es importante eso? Y para mí es una casa importante, es para más comodidad. Es para más comodidad y lo que uno necesita para moverse más. A donde uno quiere llegar y tener muchas cosas de cosas que le gustan tener. Por eso quise agrandar mi casa y porque amigos tengo que invitarlo y no voy a poder tener que andar tocando por unas cosas que si no tengo el permiso a todo. Claro. Y todo amontonado no sirve. Eso, por eso me gustan las casas grandes. Claro. No gigante, pero con lugar como para estar bien. Sí, para estar bien, sí, para claro. Estar muy bien y para estar más cómodo, ¿vio? Claro. ¿Y qué otras cosas son importantes en la vida, además de tener una casa cómoda? En la vida. Y como tener mucha. Que la gente los quiera. Que tengan amor con las personas, que no los maltraten, que no los marginen, que no lo las cosas que uno siente, yo para mí lo siento en esas cosas, que porque a mí me han manejado mucho, muchísimo, y a mí no me gusta que me marginen tanto. Claro. Así que por eso, por lo tanto, yo quiero que esté todo bien, que me quieran. Yo no soy malo, yo soy una persona muy muy coherente para decir las cosas, así que no es que yo me mande toda la parte, yo no nadie es perfecto en el momento. Claro. Así que por eso a mí me gusta estar, te escucho, estar en comodidad, estar en comodidad porque muchas cosas que me ha sucedido con mi hermano, que me han marginado mucho y eso yo no, a mí no quiero que me hagan más eso, así que porque hay otra persona que también me está marginando mucho acá en el Bolsón, ¿viste? Yo soy nacido en el Bolsón, pero ahora no sé, que éramos compañeros antes de la escuela y ahora me tratan como cualquier cosa. Me dice, ahí va el tonto, ahí va el no sé qué, dicen un montón de barbaridades conmigo. Y yo le digo, no le quiero contestar porque para no hacer tanto lío, así que me quedo tranquilo. Y le digo, solamente le digo, déjeme de joder porque yo no le hago mal a nadie. Claro. Yo soy muy bueno con las personas y además estoy estudiando, así que usted cuando salga adelante van a saber que lo que soy yo, le digo. Va a saber que lo que soy yo. Igual uno es uno o una más allá de lo que uno estudie, ¿no? Porque mirá los compañeros y las compañeras, que muchos ya son personas grandes como yo, como vos, y tenemos una vida, y aprender a leer y escribir es parte de la vida, pero no es todo. Hay otras cosas importantes también, ¿no? Yo también me gusta porque si fuera como ellos piensan, yo no estaría haciendo un programa de radio como siempre estoy haciendo. Claro. Yo no estaría en un programa de radio. Digo, no me gusta el programa de radio, pero a ellos no le incumbe eso conmigo. No le incumbe. Yo hago lo que yo quiero, lo que me gusta a mí. Claro. Y si quieren escucharme, que me escuchen. Si no, yo me quedo tranquilo. Que cambien de radio. Y que cambien de radio. Si no le gusta una radio, que la cambien la otra. Claro. Listo. Fíjate vos, Pablo, que hay gente, eso que estás diciendo vos, ¿no? Hay gente que cree que sabe un montón de cosas, pero le pones un micrófono adelante y huye. Y sale corriendo, no le gusta hablar. Y a vos, por ejemplo, no te da ningún miedo y podés hablar y podés contar y animar un programa sin problema. De hecho, hoy ni sabías que ibas a estar con un micrófono en la mano y enseguida agarraste viaje, sin problema. Sí, porque yo cuando estuve en la radio ALA, me dio un poquito de vergüenza agarrar una mano. Pero yo le dije, no quiero, no tengo ganas de agarrar un micrófono. Pero es un programa de radio, tenés que hacerlo, me dice, tenés que hacerlo. Te va a gustar. Y entonces, ¿cómo le vamos a poner? Y ahí empezamos con Mate Mixto. Y bueno, ahí en FMA estuve un poco de primero porque presentaron dónde estaba el estudio y todas esas cosas. Y a mí me dio un poco de vergüenza. Porque me puse nervioso en el momento. Me puse nervioso porque nunca estuve con un micrófono en la mano. Pero yo soñaba hacer locución. Soñaba porque yo me imaginaba que tenía alguien adelante mío. Que un locutor, una persona que me gusta, yo quería que esa persona me ayude, pero no, yo dije, no, yo tengo que tener un micrófono en la mano, y bueno, lo tuve y me dio un poco de, y bueno, ahí empecé con el programa Mate Mixto, y bueno, yo sabía que iban a hacer un programa de radio acá, en una escuela. Yo estaba re contento para empezar y contar todas las cosas, lo que yo quería contar. Uh-huh. Y contar con los compañeros que me están ayudando un montón. Como no he venido, me extrañaban. Bueno, eso es muy bueno, que extrañen a un compañero. A mí me encanta que me extrañen. Claro. Pero que no me marginen. No. Mira, hace bien. Estas personas acá adentro están muy buenos que piensen de algo de mí. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con esto? Yo no es que soy el único de arriba. No, vos los extrañás también a ellos. Y yo los extraño a ellos. Yo claro. Por eso quería decir, no, yo primero tengo que, como necesito una cocina de la casa, yo la voy a agrandar. Claro. La voy a agrandar porque necesito de invitar a alguien, cuando es necesario y cuando quiero invitar a alguien, lo voy a invitar. Y a mí no me van a decir, no invité a nadie. Claro. Así que, bueno, por eso no, yo se lo agradezco a todos los compañeros que me han extrañado y todo eso, y a mí me gusta estudiar, como digo, y no quiero seguir faltando porque esto me encanta a mí hacerlo. Así que, aunque viva lejos, pero las cosas siempre van a salir como yo quiero. No es como yo quiera, sino como me dice el sentimiento corazón, como manda el corazón. Está muy bueno. Eso. Te propongo, Pablo, que vayamos un poco de música y vamos también a preguntarle a los compañeros y a las compañeras. ¿Te parece? Dale, vos los entrevistás. Mirá que el cable llega hasta un punto. Sí, no sé sí. si llega hasta allá. Vamos a acercar la mesa, acercar a las compañeras. Sí, compañeros. Vamos a llamar a las compañeras. Si Eso. Quieren charlar conmigo, preguntarme algo, yo les contesto. Bueno, o que ellas te contesten lo que vos le preguntes. Sí, o ellas que contesten lo que yo le voy a preguntar. Así que si está, el micrófono está a posición, así que esto no vamos a cobrar a nadie. Así que esto es gratis. Eso, ahí está. Y vos hablaste de la importancia del amor. Y la importancia del amor. Y exacto. Me propusiste un tema de Ráfaga. De Ráfaga. Que se llama Una Ráfaga de Amor. Sí, y si lo quieren bailar, báilenlo. Vamos a bailarlo, ahí nomás. Vamos, vamos, Kenia. Ahí está. Amamos tú y yo, chiquilina, yo te quería, chiquilina, me dejaste así, al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, pero igual yo te sigo amando. Hasta las 20. Historias no contadas. Hola. Bueno, estamos acá en la escuela de adultos. Bueno, voy a empezar con una compañera que se llama estamos acá en el aula de adulto, como digo, en la escuela 270. Bueno, acá tengo un compañero que se llama, bueno, él sabrá cómo se va a presentar, así que si me puede contar algo, yo le perdón. A ver, ¿qué me puede contar usted? Bueno, yo estoy terminando la escuela, Soy Teodosio Lozada, nací y criado acá en Guasón. Y bueno, por esas cosas de la vida que fui una persona muy maltratada por mis viejos, porque los viejos de antes eran duros. Recibí mucho palo, y me costó mucho estudiar cuando era pibe. Y bueno, de joven, de los 13 años, ya me tiré a andar fumando, tomando, robando, bueno, todas las cosas que hace uno cuando uno no tiene como no ve un futuro. O muchas veces los padres a uno lo maltratan. Ahora que estaba estudiando un poco de psicología, por ejemplo, los mismos padres a veces lo maltratan cuando le dicen no sirve para nada, no te ganas ni para la sal. Entonces uno, al ser que le pegan tanto así con azote, con palo, y también agresión verbal también, que muchas veces uno dice, bueno, si uno no sirve para nada, para tomar vino, para drogarse, sirve. Como no le encuentra sentido a la vida, uno hace cualquier macana, se junta con todos los incorregibles como uno y hace todas las macanas juntas. Así que después fue muy dura mi vida, porque después, como a los 20 años, mataron a mi mamá y a una hermanita de 9 años. La mataron en la ruta y yo salí corriendo a mi casa cuando sentí los gritos, y era mi vieja y mi hermanita que estaban tiradas en la ruta y toda una escena muy fea. Así que bueno, y de ahí seguí tomando, seguí drogándome, hasta que un amigo me encontró acá en la Plaza Pagano tirado, todo sucio, y bueno, me llevó para su casa, me hizo bañar, lavar, me hizo poner la ropa de su hijo, y al otro día me llevó a una iglesia. Así que bueno, yo cuando conocí a Cristo, ahí ya también como cambió mi vida, un poco mi mentalidad también. Así que, y bueno, empecé a correr también, porque corro maratón yo. Y nada, me ayudó mucho la iglesia, y bueno, y también quise terminar los estudios, así que estoy estudiando. Y antes que ahora te pasó todo eso, que vas a una iglesia ahora, ¿cuántos días que estás en la escuela de adultos, acá en esta escuela? ¿Hace ya cuánto más o menos que estás? Estoy desde marzo más o menos, hace como 7-8 meses. Ah, bastante. Bueno, muchas gracias por escuchar, y bueno, te lo agradezco. Gracias, chao. Y bueno, señor, me alegra de yo estar acá de vuelta, que como le dije, que estoy ganando mi casa, pero pronto la voy a tener hecha y la quiero renovar. ¿Cómo es que se dice que, como habían dicho antes los chicos, no sé cómo me habían dicho, cuando se hace una casa? No, sí, cuando uno la... Cuando inaugures. La inaugure. Y bueno, y me alegra que esté con nosotros, señorita, y no sé qué quiere contar de los chicos de adultos. Le doy la palabra. Bueno, Pablo, yo muy contenta de estar con ustedes, contenta de que hayas vuelto, de que estés con nosotros, y que bueno, que cuando puedas tenés que venir, que acá estamos para ayudarte y para acompañarte. Y bueno, muy emocionada con las palabras de Teodosio. Yo los estoy conociendo y bueno, me emociona escuchar su relato y saber que bueno, que la vida le da otra oportunidad y que la está aprovechando, y que eso es magnífico, Teodosio. Te felicito por tu fortaleza, y bueno, y que acá siempre estamos para escucharnos, para conocernos y para ayudarnos, y eso es muy importante. Y bueno, yo estoy muy contento también que estoy haciendo un... a que no tener vergüenza de hablar por la radio, como yo, que siempre hay que tener voluntad para hacer, decir algo. Y yo sé que estoy También yo fui marginado con mi familia, pero con mi hermana, mi mamá se falleció, así que ahora estoy, no tengo a nadie, mi hermana también se fue, así que no me tengo que hacer problemas por esto, porque tengo que seguir adelante como tiene que ser, y así que, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que pasan, y en eso tenemos que dejar como mensaje en el programa de hoy, me parece, de que, bueno, que hay que seguir adelante y que a pesar de las cosas que pasan, como lo vimos el otro día con un cuento con los chicos, las cosas buenas pasan y las cosas malas también pasan. Así que por ahí ese es el mensaje que le vamos a dejar hoy. Bueno, gracias, señorita. Gracias a todos. Bueno, ahí volvió el micrófono para acá. Che, yo también emocionado, ¿eh? Con todo lo que se va diciendo y se va contando. Y se me ocurría que está bueno esto que habíamos empezado a charlar con Pablo, de decir qué son las cosas más importantes de la vida. Vos dijiste el cariño, no ser marginado. Y Teodosio dijo que era importante esto de no ser maltratado, ¿no? Físicamente y verbalmente. ¿Y allá? ¿Quieren contar qué cosas son importantes para la vida? No, mira, no quieren contar nada. Llegó la Dire, que ahora la tenemos cerquita. Hola, buenas tardes. Buenas a tardes. Todos. Bueno, acá llegó la directora. Ahora que estamos todos, faltan algunos alumnos, pero algún día el lunes llegarán con nosotros, así que yo también he faltado, pero yo ya me dije que estoy agrandando mi casa, así que bueno, estoy tratando de salir adelante porque no me gusta estar haciendo nada, así que bueno, acá está la directora y le vamos a hacer unas preguntas y ella responde como no la he escuchado, pero ahora que estoy acá la quiero escuchar y le doy su palabra. Bueno, ¿qué querés que te cuente, Pablito? Y no, yo quiero saber que cuántos días que esta escuela está acá en el bolsón de adulto, cuánto hace que estamos acá estudiando nosotros. Que yo empecé hace ya, no es mucho día que empecé, pero estoy tratando de estar firme en las cosas que me gustan. Bueno, muy bien. Mirá, la escuela en sí cumple 60 años este mes. Cumple el 26 de octubre 60 años. Y así como vos empezaste este año, hay mucha gente que pasó por la escuela y que tuvo la posibilidad de terminar la primaria. Con mucho esfuerzo, pero bueno, tenía la posibilidad de hacerlo y lo hizo. Así que sí, 60 el 26 de este mes. El 22 lo vamos a festejar en la Escuela Ford, en el Zoom nuevo que ellos tienen, que nos lo prestan muy amablemente. Así que bueno, a todos los que quieran participar están invitados. Y bueno, yo también lo invito y yo también voy a ir y cualquier cosa que ahí. Y bueno, no sé qué más le puedo preguntar, directora. Acá me están señalando que quiero saber la carrera. Bueno, vamos a empezar por la parte de las carreras, a ver cuándo le doy la palabra, ¿sí? Bueno, la carrera va a ser el 3 de noviembre, domingo 3 de noviembre, y a las 11 de la mañana se va a alargar la carrera. Los invitamos a todos los que quieran ir inscribiéndose. Es una carrera que consta de tres instancias. Se pueden correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, o el que no le guste o no esté en condiciones de salir corriendo puede caminar también. Hay un recorrido de 2 kilómetros que lo podemos hacer tranquilos, en forma recreativa, tranquilos. Y después, lo bueno de todo esto es que vamos a tener un buen buffet que los va a esperar para saciar el hambre que da la actividad física. Así que ya están abiertas las inscripciones, vamos a seguir promocionándolas por el Facebook, por otras radios, para que todo el mundo se entere y se venga a inscribir. Viene gente generalmente de otros lados también, así que están todos invitados. Bueno, muchas gracias, doctora, directora. Y también digo que no sé qué me quiere contar el señor. Bueno, ahora escuchamos el spot publicitario que tenemos de la carrera, así se sacan todas las dudas y los esperamos para que se vengan a inscribir. Bueno, gracias. Sexta edición Adultos en Carrera. La escuela para jóvenes y adultos número 11. Por el derecho de la educación y la salud. La escuela de jóvenes y adultos te invita a participar de la carrera pedestre de 5 y 10 kilómetros. Y para los que les gusta caminar, 2 kilómetros en modo recreativo. Adultos en carrera. Esta noche en la tarde yo preparo manjar. Vení, participá. Te invitamos a la tradicional Adultos en Carrera. Largada, escuela número 270. 3 de noviembre. Informes e inscripción, escuela 270, de 19 a 21 horas. Sexta edición Adultos en Carrera. Vení, participá. El domingo 3 de noviembre, largada, escuela 270. Despertate. Despertate, Juan. Bueno, ahí estaba el spot de la carrera. Y sabés que nos están llegando mensajitos desde el barrio Usina. Dice, saludos desde la 337. Estamos haciendo regalitos para el Día de la Madre, comiendo algo y escuchando el programa. Y nos hacen así. Bueno, muchas gracias por escucharlo, el barrio Usina, y le mando este saludo a ellos. Bueno, y también nos están escuchando desde otros lados y también mandan saludos, pero vamos a dejar que los manden, digamos. Porque me mandan a mí, pero yo no, yo solo a ustedes les tienen que mandar. Bueno, estábamos hablando de las cosas importantes de la vida, Pablo, justo cuando entró la dire. Las cosas que nos hacen bien. Algunas cosas hablamos de las que nos hacen mal, de las que no nos gustan. ¿Y qué cosas nos hacen bien? Teodosio, ¿querés? Te acerco el micrófono y... ¿A vos qué cosas te hacen bien de la vida? ¿Qué cosas te gustan de la vida? Bueno, a mí me gusta disfrutar la naturaleza. Soy una persona que me gusta andar mucho en las cordilleras, caminando cordilleras. Me gusta mucho la naturaleza y me gusta correr también, hacer deporte. Y bueno, ahora que se me abrió esta puerta de poder estudiar, terminar el colegio. Y, así que, nada, eso. Que... Y vos, Juan... No querés hablar. ¿Hablar es una de las cosas que no te gusta de la vida? Señor, ¿a usted qué le gusta de la vida? ¿Qué cosas disfruta de la vida? Bueno, disfruto mucho de mi familia, de estar con ellos, de compartir buenos momentos. Disfruto de esto, de enseñar y transmitir y que me enseñen con sus experiencias, con sus anécdotas, con todo lo que tienen vivido, de experiencia y de... buenas actitudes, así que eso lo disfruto mucho. Bueno, y por acá, ¿qué disfrutan de la vida? Tantas cosas. Bueno, yo la verdad lo que más disfruto de la familia, que es grande, y bueno, después de las plantas, de mi parque, de mi huerta. Pero lo más importante es la familia, la unión de la familia y poder ayudar cuando se puede ayudar a los demás, a los vecinos, a los compañeros, al que se pueda, ¿no? Desde pequeñito que sea lo que uno puede dar, todo sirve en la vida. Bueno, qué importante. ¿Y acá, por acá? Bueno, yo lo que más disfruto, bueno, también, como decía mi compañera, la familia, mis hijos, verlos bien, mis nietas. Y disfruto esto también de poder venir acá a la escuela, aprender lo que no pude hacer antes, poder estarlo haciendo ahora. Eso es también, y que es lo que, o sea, disfruto. Y después, bueno, mi trabajo, andar bien, tener salud, todas esas cosas. Se te veía disfrutando recién de la entrevista que le hacía Pablo a Teodosio. Sacaba fotos, estaba sonriente. Sí, le mandaba a mi hija que le digo, yo de vuelta tenemos programa de radio, así que le mandaba la foto de mi compañero. Sí. Hoy lo vi a Pablo y bueno, le preguntaba por qué no venía a la escuela. Bueno, muchas gracias por preocuparse. Sí. Te agradezco por eso y le agradezco a todos. Porque pensábamos que a lo mejor estaba enfermo o le pasaba algo, así que, pero bueno, andaba bien, dijo que estaba agrandando su casa y bueno, eso para nosotros también es una alegría poderlo ver que él puede hacer sus cosas. Así. Qué bueno, che. Bueno, ahí Juan Carlos no quiere hablar, pero sí propuso un tema, un poco de música. Juan Carlos, ¿querés que escuchemos ese tema que habías propuesto? ¿Ponemos? Espérate que tengo que... ¿Querés presentarlo, Pablo? Que no se escucha lo que dicen allá. ¿Cómo es? ¿Qué tema vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar el Chaqueño Parecino de La Trampa, algo así. La Ley y la Trampa, sí, tal cual. La Ley y la Trampa. Es. Muy bien. La Ley y la Trampa. Ahí va. Este para Juan Carlos. Yo que fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley. Tú que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer. Yo que un amor recaba cuando otro llegaba sin comparecer. Tú sin un solo alarde, poquito más tarde me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. Pusiste entre rejas a este picaflor. Y hoy tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en tu mar de amor. Yo inventé este juego de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú sin mover un dedo me diste el señuelo que te puse a ti. Mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos a labor y seguimos adelante, corazón a corazón. Puras leyes, puras trampas, inventamos a labor y seguimos adelante, corazón a corazón. ahí fue el chaqueño para vecino, para mi amigo Juan Carlos, mi compañero de escuela. Y no sé qué le pareció el tema. Ahí le paso porque no se escucha, si habla sin micrófono. Decime qué te pareció el tema del palavecino, si te encantó, a mí me encantó. Sí, estaba muy lindo. Ah, bueno. Está re bien. Me alegro que esté bien. Juan Carlos, ahora que tenés micrófono en la mano, quiero que me cuentes algo. Dale, contame algo. ¿Qué te cuento? Que yo te quiero preguntar, nosotros cuando lo juntamos de amigos, sí, mucho tiempo, ya hace mucho tiempo que los conocemos, decime cuántos años que estamos, los conocimos. ¿En el hospital? En el hospital no. Yo me refiero a los chicos, cuando éramos chicos. ¿Qué hacíamos antes cuando éramos chicos? Cuando éramos chicos, ¿no? ¿Alguna pava? Venimos a la calle. ¿Sí? A pasear, a caminar. Jugar a la bolita, ¿no? No, al fútbol. Ah, al fútbol. La pelota. Sí. Y bueno, todo eso estuvimos jugando con Juan Carlos. Y bueno, y ahora que estoy acá en la escuela, me lo vuelvo a encontrar en la escuela de adultos. Y bueno, y yo, como digo, que todos mis compañeros estaban preocupados porque no venía. ¿Qué pasaba con Pablo? Si Pablo estaba enfermo, como dijo María. No, yo no estaba enfermo. Lo que estaba haciendo, estaba granando mi casa, y a mí me gustan las cosas muy, muy bien hechas. A mí, y a mí me encanta mucho la vida porque uno puede disfrutar las cosas que hay que aprovechar cuando uno está en vida, y a mí me gusta disfrutar la vida también, así que me gustan las flores, las cosas de toda la naturaleza, como dijo el compañero acá, y es lo mismo que me encanta ver todas las cosas lindas. Así que no sé qué opinás vos, Juan Carlos, lo que estoy diciendo. Sí, la verdad que sí, que es lindo. Sí, sabes lo. No, yo de mi parte, que me gusta más acá es venir a la escuela, charlar con los compañeros, portarme bien, hacer las cuentas. Y me gusta vender muchos limones, caminar, no subir al cerro porque no conozco, pero correr sí, me encanta correr. Y no, eso nomás, no tengo más por decir. Pescar también me gusta. ¿Pescar también? Sí. Ah, tres pescados, me prometiste pescado. Cuando vaya al azul. Bueno. No, si no he tenido tiempo y estoy laburando con los limones. ¿Y te va bien con eso? Sí, me va bien. Se vende. ¿Y a cuánto lo vendes, si se puede saber? $1,000 el cajón. No. La voluntad de la gente, lo que quieran dar nomás. Yo lo pago 20 pesos allá en los negocios. Sí. 20 pesos, ¿sabes qué es lo que es 20 pesos? 20 pesos. Sí, es plata. Y es plata. ¿Se terminó? Gracias, Pablito. No, gracias a vos, Juan Carlos, por escuchar tu palabra, me alegró. Bueno, y acá... ¿Qué quieren escuchar ahora? Juan Carlos, tira otro tema. O Teodosio, ¿qué quieren escuchar? A ver... O las chicas allá. Yo quería escuchar uno de... Bueno, todo para las chicas. Quería escuchar uno para dedicarle uno de Gilda. Sí. Famoso, uno de Gilda, nada más, para toda la... Pero ¿cuál de Gilda? ¿Cómo es que no me acuerdo el nombre? Fuiste. Fuiste. Bueno. Fuiste mía. No me arrepiento de este amor, ¿fuiste? Sí. ¿Cuál? Esa. ¿Cuál? No me arrepiento de tu amor. Bien. Entonces ese... Y para todas las chicas de Bolsón. Que me... Bueno. A y las chicas también. ¿A todas las chicas o a todas las chicas de Bolsón? ¿Cómo es? ¿A las chicas de acá del aula? ¿A las porteras? Con respeto se lo digo, pero a todas las chicas de acá, de las porteras que están acá en la puerta, se lo digo. Bien. Entonces, ahí va. Ahí va. No me arrepiento de este amor para las compañeras porteras, para las compañeras de estudio. Ahí va. Ahí va. Bueno, le encantó el tema que le dediqué para toda la escuela. Bueno, acá estamos tomando la merienda, Y no sé quién quiere dedicar un tema ahora. Ya vamos a ir cerrando, pues se termina el programa, así que es momento de mandar saludos. Sí, saludos, sí. Y hacer la última reflexión. Sí, la última. Dale, te encargo de que recorras los compañeros y compañeras y le vayas pasando el micrófono para que cada uno mande saludo a quien quiera. Bueno, bueno. Le doy el micrófono a quien quiere mandar de salud. Yo a la señora Roxana, que estaba escuchando, un saludo grande de todos acá. Ella también les mandó muchos saludos. ¿Y alguien más? Bueno, un saludo a la señora Roxana. Espero que esté bien, descansando seguramente, así que le mandamos un cariño a ella también. Y saludo a todos los que nos están escuchando. ¿Y usted, señorita, quién? Yo le mando saludos a los chicos que no vinieron hoy, a Roxana también, y quiero felicitar a Pablo por la conducción del programa, que estuvo muy bien, y que bueno, que fue un programa muy emocionante, muy lindo, así que bueno, felicitaciones para todos. Y vos, Juan Carlos, ¿quién le quiere mandar saludos? Si, si te dedica la palabra. No, yo mandar salud al hombre por venir, a Javier, por venir, y a la señorita Rosana, y a Tolosio, mi compañero, y a las chicas igual compañeras de escuela, y a la seña nueva, que se están por integrar con nosotros, así que mando un gran saludo. Y a todos los compañeros que faltan, ¿no? Ojalá que el martes vengan y si sí, vamos a poder estudiar. Nada más. ¿A quién quiere mandar salud? Bueno, yo le mando muchos saludos a la señorita Rosana. Y muchas gracias porque por el tiempo que nos dedicó. Y que Dios la bendiga mucho a ella, a su familia. Y le mejore, los mejores éxitos para su vida. Y también a todos mis compañeros, un saludo a Zulema, a María, a Delia, a Juan Carlos, a Paulo, a nuestra señora, señorita Daniela, que está con nosotros ahora, y a todos los gente de otro anexo que conozco, por ahí no los conozco por nombre, pero bueno, va mi saludo y un fuerte apretón de manos para cada uno de ellos y que siga adelante cada uno de ellos, que no le afloje. Y mucho éxito, que Dios los bendiga mucho. Chao. Y bueno, acá vamos a decirle a él, ¿a quién le quiere mandar salud usted? Yo, a mí también me toca mandar saludos, claro. ¿Por qué no? No, nunca lo vamos a olvidar a usted. Muy bien, muy bien. Yo le voy a mandar saludos a mi hija Tania, que hace poquito cumplió años, 2 años. Así que le voy a mandar un beso grande, que anda medio resfriadita. Y ojalá que, bueno, que hoy esté mejor, duerma mejor la noche, así está más contenta, más tranquila. Y le voy a mandar un saludo a toda la familia, porque allá decían que esa es la parte más linda y es verdad. Así que a los amigos, a la familia, que los amigos son como parte de la familia, también les mando un abrazo. ¿Cómo? No escuché quién habla porque soy medio sordo. Pasale allá el micrófono. Que los amigos son como los hermanos que uno elige, los hermanos del corazón, porque son contaditos. Hay que elegirlos bien. Totalmente, acuerdo plenamente. Acá, si ustedes pudieran ver, si esto fuera un estudio de film de televisión, lo verían a Pablo corriendo de un lado al otro del aula, por eso hay unos silencios, porque es el tiempo en que se recorre una punta a la otra del aula, ¿no, Pablo? Sí, es cierto. Para pasar el micrófono, que hay dos nomás. Sí, que ando nomás. Bueno, yo quiero mandar un saludo también a la señorita Rosana y a la señorita nueva también. Y bueno, le quiero mandar un saludo allá a los chicos, aunque no estén, no sé si están escuchando esta radio. Le quiero mandar saludos allá en la aldea donde estoy viviendo, porque el otro día que salí de la escuela me quedé dormido sin darme cuenta. Pasé de largo y nadie me avisó, que ni el chofer me avisó que había pasado de largo. Casi me vuelo para el Bolsón, me había perdido de salir acá a la escuela, me perdí. Y no encontraba la planta de gas, y estaba preocupado que no llegaba a la casa. Y no sé cómo llegué a una despensa y me avisaron que cómo podía llegar, que estaba del otro lado la planta de gas, no estaba para acá, estaba allá atrás. Y yo andaba por otro lado atrás. Así que, bueno, gracias a Dios que llegué en ese momento, llegué. Y bueno, quiero mandar este saludo para todos allá, así que, y un saludo para mí y para ellos, y para toda yo acá de la escuela. Así que muchas gracias por escucharme, y será para la próxima vez que estemos acá. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, y acá el compañero Teodosio había pedido un último tema, y aunque ya se pasó la hora, va una hora y cuatro minutos, la ventaja de ser una radio comunitaria y popular es que no tenemos nadie que nos ande corriendo atrás, así que vamos a escuchar el tema que pide Teodosio, que está muy bueno para cerrar, y ya con esto nos despedimos. Un abrazo a todos y a todas. Y el viernes que viene vamos a salir desde la carpintería con un programa grabado. Así que desde el taller de carpintería vamos a estar el viernes que viene saliendo de 7, o sea, de 19 horas a 20 horas. Nos vamos ahora con Cuando pase el temblor, remasterizado por Soda Stereo para Teodosio. Caminar entre las piedras hasta Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra.